Las palabras del Señor en el Evangelio fundamentalmente giran alrededor de dos cosas. Primero, la humildad y en segundo lugar, la coherencia de nuestra vida cristiana. Y se dirigen especialmente, y más lo muestra la Iglesia al combinar estas palabras con las de la primera lectura, se dirigen más especialmente a aquellos que tienen responsabilidad en la Iglesia, es decir, sobre todo a los sacerdotes, pero también puede ser para aquellos que se sienten cristianos o laicos, activos, militantes, comprometidos. El Señor se dirige a los fariseos, que eran precisamente los que aparecían un poco como los dueños de la cosa en Israel, como los judíos de primera fila, como los hombres piadosos. Pero se dirige duramente echándoles en cara que toda esa religiosidad es cáscara, es como se dice hoy fariseísmo. La palabra fariseísmo precisamente ha venido a ser el símbolo de la expresión de la hipocresía, es decir, el que muestra por afuera una cosa, pero por adentro es otra. El Señor les decía sepulcros blanqueados, por afuera hermosos, llenos de mármoles, bien blanqueados, pero por adentro huesos y podredumbre. Y así parece que sería la religiosidad de estos tipos. O sea, la religiosidad exterior, la religiosidad de aparecer como religioso, la religiosidad de atarse todas las cintas de las oraciones en los brazos, en la cabeza, las filacterias, y creer que con eso están rezando, de ocupar los primeros puestos, de ser saludados y llamados con títulos, etcétera, etcétera. La actitud del fariseísmo es lo que diríamos hoy, qué sé yo, la actitud de un católico que le importa no tanto ser católico, es decir, crecer con santidad en Cristo, no tanto hacer el bien silenciosa, ocultamente, sino aparecer como católico. Aparecer en los primeros puestos, figurar en todas las comisiones. ¿Cuánto que hay de eso? Todos los que figuran en todas las comisiones y después no trabajan. Aparecer colgado, lleno de cintas y de colgajos y de distintivos. Aparecer llevando el palio y en las procesiones. O sea, siempre el estar en la primera fila. Aquel que no está dispuesto a tender la mano si después de eso no va a recibir una felicitación, a dar una limosna si después de la limosna su nombre no va a figurar en el boletín parroquial o en algún banco de la iglesia, que no está dispuesto a hacer una obra buena si después de la obra buena no viene también la felicitación, aquel que se preocupa por el primer puesto en el banquete, por el figurar al lado de las autoridades, por el ser fotografiado, por el salir en los diarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En el fondo podríamos decir el que le importa no tanto ser sino aparecer, el que busca la figuración. ¿De qué manera se busca esa figuración en nuestros tiempos? ¿De qué manera tanta gente a la cual le interesa no tanto ser algo que valga la pena sino ser famoso, salir en los diarios, salir en las revistas? La psicología de tantos hombres de actuación pública, de los políticos, de los locutores de televisión, de los tipos de la farándula deportiva o de la farándula artística, los que buscan la fama, las tapas de las revistas. El Señor nos dice no, la humildad, hacer el bien, ser cristiano, pero saber hacerlo con discreción, saber hacerlo buscando no el aplauso del mundo, saber hacerlo con humildad, preocuparnos en primer lugar por ser mejores y no por aparecer mejores. Y esto nos tiene que tocar también como sacerdotes, el no buscar privilegios que no son para Cristo, sino que son para nosotros, para nuestros intereses particulares, el no buscar la apariencia. También en los sacerdotes viene a veces la tentación de la fama, la tentación del aplauso, la tentación de la felicitación, la tentación del salir en los diarios. Cuando uno ve que el padre fulano o que Monseñor XX se transforma en una especie de criatura bonita de todos los medios de difusión, y cualquier cosa que pasa lo van a entrevistar para saber su opinión, a veces uno se pregunta, ¿es sabiduría? Si pensamos un poco quiénes son los dueños de la prensa, sabemos y lamentablemente tenemos la experiencia que a través de esa adulación se infla una figura y después esa figura se la utiliza para hacer declarar las cosas que convienen a los dueños de la prensa y en los momentos que convienen. Y sin embargo, es muy frecuente que alguno de nuestro gremio se deje llevar precisamente por ese deseo de aparecer y confundir ese aparecer, ese quedar bien con la gente, ese salir en los diarios, ese que cualquier cosa me pidan declaraciones o me invitan en las mesas redondas, confundirlo con la difusión de la palabra del Evangelio. O sea, cuidado con esa fama porque marea, porque es peligrosa. Es mejor hacer el bien sin buscar el ruido, sin buscar el aplauso, sin buscar la felicitación. Es mejor preocupar por crecer en santidad, por crecer en verdad, que por aparecer, que por hacer facha y cáscara. Y dentro de esto, y luego dice el Señor también, llama a la coherencia. Critica a los fariseos porque enseñan una cosa y hacen otra. Los critica y dice a los fieles, haced y cumplid todo lo que digan, pero no os guiéis por sus obras porque no hacen lo que dicen. Eso es ser coherente, hacer lo que uno dice. Es decir, anunciar la fe y vivir la fe, con humildad, dentro de nuestras limitaciones, ¿no es cierto? A veces tenemos que decir verdades que nos trascienden. Tenemos que predicar la santidad y a lo mejor no somos santos. Y uno a veces puede sentirse un poco como acomplejado, como temeroso delante de esa responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Callar a lo mejor la verdad de Cristo porque la verdad de Cristo es mucho mejor de lo que soy yo? Ciertamente que no. Lo que tenemos que hacer cuando predicamos el Evangelio es recordar que en primer lugar nos estamos predicando para nosotros mismos. Tenemos que recordar aquello que la Iglesia le dice al sacerdote, cuando el sacerdote se sienta a confesar, tiene que pensar en primer lugar que él también es pecador, que es un instrumento de la misericordia de Dios, pero que él también es pecador, para no juzgar después con dureza a aquellos que vienen a pedir el perdón. Yo sería un fariseo, seríamos fariseos nosotros si anunciamos el Evangelio, pero no tratamos de vivirlo, si no nos importara nada, si estuviéramos predicando en lo que no creemos. Si hubiéramos renunciado al ideal de santidad, entonces sí seríamos perfectos fariseos. Pero si procuramos, humildemente y con la gracia de Dios y en medio de nuestros tropezones y de nuestros defectos, acceder a ese ideal de santidad elevada que Cristo nos anuncia y que Cristo nos propone, entonces sí podemos predicar con humildad una meta a la cual a lo mejor todavía en nuestras vidas no hemos llegado, no hemos alcanzado. Porque sabemos que eso es verdad, porque sabemos que eso es así, porque al mismo tiempo que exhortamos a los otros para alcanzarla, también nosotros estamos luchando para alcanzar esa meta. Eso no sería fariseísmo, eso sería al contrario, sería coherencia. Yo señalo aquello, digo, aquella meta es hermosa, tenemos que llegar allí. También eso exige humildad, ser coherente, coherente entre lo que pensamos y lo que hacemos, coherente entre nuestra predicación y nuestra vida. Es una tarea, es una empresa que no resulta fácil. Ser coherente para todos los cristianos es también esto un anuncio. Que el que dice soy cristiano, soy católico, ¿cuántos son los que dicen que son católicos en nuestra patria? El 80, el 85, el 90%. Nosotros pensamos somos un país católico. Y sin embargo, ¿cuántos de esos cristianos son, no digo los que se portan como cristianos de acuerdo a la ley de Dios y al Evangelio, sino los que tratan de hacerlo? Posiblemente muy pocos, posiblemente muy pocos. Y sin embargo, qué importante que sería esa coherencia. Qué distintas que serían las cosas en nuestra patria si todos los que dicen que son cristianos, que son católicos, trataran de vivir como católicos. No sería un paraíso en la tierra, el paraíso no existe en la tierra. Sin embargo, sería algo mucho más aceptable. No habría tanta mentira, no habría tanta injusticia, no habría tanto crimen, no habría tanta infidelidad. No habría tanta pornografía, no, cuántas cosas que no habrían y cuántas cosas que serían distintas en nuestra sociedad si hubiera un poco de coherencia en aquellos que llevan el santo nombre de Cristo, que se dicen cristianos. Sin embargo, con lo que nos encontramos es otra cosa. El ser católico no pasa a veces de ser una etiqueta o algo que se declara en el censo o algo de lo cual las personas se acuerdan de vez en cuando o algo que no tiene incidencia en la vida. La falta de coherencia. El querer hacer un catolicismo a mi manera, un catolicismo a mi modo, un catolicismo a mi gusto. El querer hacer un catolicismo cómodo. el querer poner entre paréntesis algunas verdades principales de la fe o poner entre paréntesis algunos mandamientos, esa falta de coherencia. Muchas veces la gente dice, aquellos que van a misa se la pasan golpeándose el pecho y después son peores que los demás. En general no es cierto, no es cierto. Y en general los que dicen eso es precisamente porque ellos están buscando una excusa para no ir a misa y ciertamente no suelen ser mejores que aquellos que van a misa. Sin embargo, eso tiene que ser un llamado para todos nosotros, cristianos, católicos. Así como el santo muestra a Cristo con su vida, en cuanto que no somos santos, nosotros, cristianos, católicos, nosotros, sacerdotes, oscurecemos el rostro de Cristo. Tratar de vivir el Evangelio es precisamente tratar de hacernos transparentes para que a través de nosotros pase la luz de Cristo, para que mirando no solamente escuchando nuestras palabras, sino mirando nuestra vida y nuestra conducta, los hombres puedan reconocer a Cristo. Y esto sería lo último que podemos señalar. Esas palabritas del Señor, a nadie llaméis maestro, a nadie llaméis padre, a nadie llaméis doctor. Palabritas que utilizan como un caballito de batalla tantas sectas adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. Agarran estas palabritas, sacan la frase del contexto y del significado y andan por ahí diciendo, el Señor dice, a nadie llaméis padre. Y sin embargo, los curas se hacen llamar padre. Están en contra de la palabra del Señor. Y uno tendría que preguntarle, decime, ¿y a tu papá cómo lo llamás vos? ¿A tu papá qué le decís? Y también dice, a nadie llaméis maestro. ¿Cómo le tenemos que decir a la maestra en el colegio? Y a nadie llaméis doctor. Y usted dígame, señor testigo de Jehová, ¿cómo le dice usted al médico o al abogado? ¿Qué manera de entender tontamente las palabras de Cristo? Y si lo señalo aquí, no es para discutir el argumento, no es para hacer apologética, sino para señalar cuál es el verdadero sentido que tienen estas palabras de Cristo, porque precisamente se relaciona con lo que veníamos comentando. A nadie llaméis padre, porque uno es el Padre, el que está en los cielos, es cierto. Pero aquí en la tierra, de alguna manera, esa paternidad es compartida. El padre y la madre de familia son padres en cuanto que dan la vida a un hijo. Sin embargo, son padres como instrumento de Dios, porque Dios es el que pone el alma, el que crea inmediatamente el alma de esa criatura. Y los padres son colaboradores de la obra creadora de Dios. Y en ese sentido son padres, con una paternidad derivada de la paternidad divina. También el sacerdote es padre, porque el sacerdote a través de los sacramentos comunica la vida divina, la vida de la gracia. Cuando el sacerdote bautiza, hace nacer una nueva criatura para el reino de los cielos, y luego alimenta esa vida con la Eucaristía y la restaura con la absolución en el sacramento de la reconciliación cuando esa vida se ha perdido. El sacerdote es padre, verdaderamente padre, pero con una paternidad que no le es propia, que no tiene origen en él, sino con una paternidad que recibe de Dios, y la paternidad divina pasa a través del sacerdote como esa paternidad pasa a través del padre de familia. Y lo mismo podríamos decir del ser maestro o del ser doctor, porque el sacerdote es maestro y el sacerdote es doctor de la fe, pero es maestro porque enseña y porque predica con autoridad una verdad que no le pertenece, sino que él pertenece a la verdad, una verdad que le trasciende, una palabra que, como dice San Pablo en la segunda lectura, no la tiene que recibir la gente como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. En ese sentido es maestro el sacerdote, porque enseña una verdad que le es superior, porque enseña la verdad que viene no de opiniones humanas, sino del único maestro, de aquel que es la vida, que es el camino, de aquel que es también la verdad. Y entonces sí, si recordamos esto en nuestra vida, que somos padres y que somos maestros y doctores, pero con una paternidad que no nos pertenece y con una verdad que nos trasciende, nuestro apostolado es algo que tiene que desarrollarse con una profunda humildad, porque somos administradores no de caprichos nuestros, sino de los misterios y de las verdades divinas.